Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. La oportunidad de estar aquí, porque os digo sincerísimamente que estoy aprendiendo muchísimo. Ni uno solo de los ponentes que han hablado delante de mí ha dejado de merecer mi más profundo respeto, porque he aprendido un montón. Luego se añade a que este congreso, en contra de otros, es un congreso totalmente altruista. Que todos los que estamos aquí hemos renunciado a nuestro posible caché y que estamos absolutamente contentos de estar aquí por amor a lo que decimos y por amor a las consecuencias de que van a salir de este congreso, en no solamente para beneficio de lo que nosotros podamos aprender, sino también pues para beneficio de aquellas personas que van a recibir lo que de aquí se obtenga. Así que, Rafa, no sé dónde está. Muchísimas gracias por haberme invitado aquí. Ya sabes que estoy muy contento. Bueno, y ahora, directo. El tema propuesto, el juicio final y el mundo futuro, según el cristianismo primitivo, es un tema fundamentalmente histórico de análisis. Evidentemente pertenece al Nuevo Testamento y, por lo tanto, a la mayoría de los cristianos, que no sean solo culturales, sino cristianos de fe, son textos inspirados. Sin embargo, el punto de vista de esta conferencia, muy respetuoso, es, como se suele hacer en la universidad, ver estos textos desde el punto de vista histórico-crítico. Es decir, nosotros aplicamos al análisis de estos textos cualquier herramienta filológica e histórica que nosotros tenemos, como se la aplicamos a Tito Livio, a Tucídides, a Heródoto o a Homero o a cualquier otro. De tal manera que nuestro interés es ver qué es la impresión que un lector de estos textos del siglo I pudo haber tenido leyéndolos. Es decir, que no nos ponemos a juzgar los textos, tampoco yo, que no soy teólogo, me pongo a administrar la posible ética de los textos para aplicármela a mí, que sí que puedo en privado, pero que yo no lo hago en público. Me alegro mucho de lo que se dijo en la conferencia anterior a propósito del escepticismo. Yo me he declarado aquí en público bastante escéptico, filólogo, racionalista, pero he empleado muchas páginas en una obra mía que ya se agotó, pero que va a ser reeditada dentro de unos meses, que se llama Jesús y las mujeres. He dedicado 2 o 3 páginas, quizás más, para decir que más que escepticismo, lo que hay que hablar en historia antigua, y al fin y al cabo lo que vamos a decir es historia de las ideas, historia antigua, lo que hay que hablar es de sano relativismo. No existe una verdad histórica absoluta, sino que la verdad es el consenso. El consenso entre los historiadores, pero si aparece algún documento o un punto de vista nuevo e interesante, cambiamos, si somos honestos, nuestro punto de vista anterior y lo sustituimos por otro paradigma. En ese caso, yo podría decir, si alguien dice alguna propuesta de tipo religioso, pero que es en el fondo una propuesta de historia antigua, una propuesta absolutamente dogmática, lo más que se le puede decir es, mire usted, esa propuesta que usted dice no lo puede decir tan dogmáticamente porque va en contra de lo que opina el sentir medio de los historiadores de hoy, que se refleja en la bibliografía, en la literatura secundaria actual. Es decir, que estamos aquí desde un punto de vista que yo pienso dar según el sentido de la historia antigua hoy, pero que puede cambiar. Yo quiero decir que cuando trato del Jesús de la historia, distingo muy claramente entre lo que es el Jesús reconstruido por la investigación histórica del Cristo de la fe. El Cristo de la fe es una de las posibles reinterpretaciones de las muchas que hubo en el cristianismo primitivo, pero que normalmente es una reinterpretación que ha durado en las diversas iglesias. Hay un Cristo de la fe para los luteranos, otro para los metodistas y otro para los católicos. Se me ha preguntado mucho a lo largo de mi vida, 41 años en la universidad y clases y conferencias y intervenciones en radio y televisión, la pregunta que más se me ha hecho es: ¿existe Jesús o existió Jesús realmente? Y yo siempre he dicho lo siguiente. Bueno, he escrito un libro junto con mis colegas que se titula así: ¿existió Jesús realmente? El Jesús de la historia a debate. Y de la editorial Raíces, de Madrid. Y ahí digo, el 95%, quizás el 99% de la investigación actual está totalmente de acuerdo en que el Jesús que caminó por los polvorientos caminos de Galilea, ese rabino, profeta, carismático, etcétera, ese Jesús existió. Pero de lo que no estamos seguros es de que hayan existido los diversos Cristos de la fe, porque esas son reinterpretaciones de ese personaje. Por tanto, es absolutamente necesario distinguir entre lo que digo, el Jesús de la historia, según el sentir medio de la investigación hoy, y lo que es la reinterpretación posterior. Ese Jesús de la historia, y ahora ya nos centramos directamente en el tema, desarrolla su vida y misión sobre todo en la Baja Galilea, apenas en Judea, prácticamente, menos lo que diga el Evangelio de Juan, prácticamente en el último tiempo de su vida. No sale de Galilea, no va a las ciudades importantes de gentiles, se dedica a predicar en pequeñas aldeas y a la gente del pueblo. No predica a los paganos de una manera sistemática. Por lo tanto, este Jesús está enmarcado en unas coordenadas puramente judías. Su religiosidad es también totalmente judía. Se atuvo a las creencias y prácticas religiosas de su pueblo. Observó las fiestas judías. Frecuentó las sinagogas. Aceptó los ritos del templo. Manifestó una profundísima devoción por la ley de Moisés. Y cada vez que discutió con sus colegas, si algo se parece, aunque sea un rabino independiente, si algo se parece a este Jesús de la historia, es a un rabino fariseo, aunque con algunas diferencias, fue su intento de radicalizar, no de suavizar, la ley de Moisés. Por tanto, podemos decir, en contra de lo que sostienen algunos, que Jesús no quebrantó ni abrogó la ley de Moisés, sino todo lo contrario, la profundizó. Por tanto, podemos argumentar que este Jesús no fundó el cristianismo. El cristianismo nace después de la muerte de Jesús. Y nace como una de esas reinterpretaciones de un personaje carismático y maravilloso que impactó en sus discípulos. Ahora bien, lo mismo que se digo, o que yo digo, y que se puede decir que Jesús no fundó estrictamente el cristianismo, sí hay que decir que Jesús es la base indispensable, el fundamento y el sustento del cristianismo posterior. Y sin una creencia de sus discípulos en su resurrección especialísima, no hay cristianismo. Y ahora, descendiendo, todo lo que digamos a propósito del juicio final y las consecuencias del juicio final, según el Jesús de la historia, dependen de su interpretación del reino de Dios, que explicaremos en el momento oportuno, aunque tengamos que decir que no somos capaces de ofrecer una imagen absolutamente compacta. Tengo que adelantar una observación para algunos increíble. Cuando la ciencia histórica logra concentrar una pieza de información y estimarla absolutamente histórica respecto a Jesús, y tiempo más tarde logra sintetizar otra pieza histórica de información sobre Jesús y su entorno como absolutamente sólida, le ocurre a veces que las dos piezas absolutamente sólidas no encajan entre sí. Es decir, nos faltan elementos. No está todo en los evangelios, ni la crítica histórica ha podido llegar hasta sus últimas consecuencias. En una palabra, en el cristianismo primitivo no podemos casar todas las piezas. Por eso verán ustedes que en mi exposición, en algún momento, yo puedo dudar si estoy diciendo lo que yo creo que es absolutamente correcto. Bueno, pues vayamos directos al tema del juicio. El juicio, según Jesús, tiene signos previos. Jesús y su entorno lo califican como el día del Señor, el terrible día de la ira. Y tiene una serie de signos que ya aparecen desde el libro de Daniel, que se compuso en el 165 a.C. El libro de Daniel, además de hablar de catástrofes que mencionaremos ahora, habla de que al final habrá luchas tremendas entre ángeles y demonios en el cielo y que todos los demonios serán derrotados. Añade además, y aquí ya empalma también con Jesús, que todos los pueblos de los gentiles se aprestarán para la guerra contra todos los seguidores del Mesías, pero que al final serán derrotados. Y que todos esos pueblos, antes de luchar juntos contra el Mesías, acabarán luchando entre sí, es decir, ferozmente se destruirán antes de atacar el Mesías. Jesús, según Marcos, el evangelista Marcos, en el capítulo 13, da signos muy concretos. Dice así: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá enormes terremotos en muchos lugares. Se darán hambres terribles. Este será el comienzo de los dolores del alumbramiento del momento final. Porque aquellos días, dice Jesús, serán de una tribulación cual no la hubo desde el principio de la creación que hizo Dios hasta el presente, ni la volverá a haber. Es decir, en síntesis, el juicio viene con catástrofes absolutamente perceptibles. Según Jesús, antes del juicio tendrá lugar la resurrección universal. En esta creencia, Jesús está de acuerdo, dentro de las cuatro sectas fundamentales que hay en el siglo I, está de acuerdo con la secta de los fariseos, con los esenios, con los celotas y en desacuerdo con los saduceos. El texto fundamental lo conocen ustedes muy bien, está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 22, que es el famoso texto sobre la trampa que le ponen los saduceos a Jesús, que brevemente es el saduceo le dice: maestro, sabemos que tú sabes mucho, dinos qué va a pasar en el mundo futuro, es decir, después del juicio, cuando una mujer se casa con siete hombres y resulta que los siete han sido su marido. ¿De quién va a ser marido esa mujer en el mundo futuro? Y Jesús les dice así: no tenéis ni idea. ¿No habéis leído la Biblia que dice Dios que yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Eso quiere decir que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Por lo tanto, es absolutamente seguro que habrá una resurrección universal. Ahora bien, cuando Jesús piensa en una resurrección universal, está pensando en un ser humano que dista bastante de la concepción del ser humano que podría tener, por ejemplo, un platónico o sus seguidores, que distinguen muy nítidamente entre alma y cuerpo. Para Jesús, como buen semita, esa distinción no existe. Existe un almi cuerpo, cuerpi alma todo junto, de tal modo que Jesús no puede concebir al ser humano sin cuerpo. Es decir, el ser humano completo necesariamente tiene que tener cuerpo. No puede haber almas eternas, como diría un platónico, vagando en el mundo de las ideas, en absoluto. Y recuerden ustedes que una de las tradiciones primitivas de Jesús, de acuerdo con esto, pinta el cuerpo del Jesús resucitado continuamente. Es un cuerpo que tiene huesos, que es palpable, aunque desaparezca, que come y que porta los signos de las heridas. Pues bien, esta antropología, concepción del hombre, de cuño netamente semítica, no distinción, no griega, es lo que explica que en el Nuevo Testamento apenas, fíjense lo grande que es el Nuevo Testamento, apenas se hable de la resurrección de los pecadores. En realidad solamente en dos o tres sitios. ¿Y por qué? Porque en el fondo, en el siglo I, como la resurrección es obligatoria, pero esos pecadores van a tener su cuerpo y su alma absolutamente sujetos a tormentos, mejor les sería no haber nacido nunca y, por lo tanto, no verse sometido a eso. Tan importante es que el que resucite tenga cuerpo. Pablo, continuando sobre Jesús, como es un griego y tiene pensamientos más griegos, a duras penas le gustaría admitir que se resucita con cuerpo, pero sin embargo lo defiende a capa y espada. Tanto el capítulo 17 de los Hechos como 1 Corintios 15 habla claramente de que es absolutamente necesario que en la resurrección contemos con un cuerpo. Lo que pasa que para Pablo, ese cuerpo, como es materia y en el fondo es el último escalón y degradado del ser, ese cuerpo será espiritual. Un cuerpo espiritual, para nosotros lógicos y occidentales, no tiene sentido, porque si es cuerpo, no es espíritu, y si es espíritu, no es cuerpo. Entonces, no sabemos cómo explicarlo, pero Pablo tampoco lo explica, porque da a entender que todos sus lectores lo entienden muy bien. Así que nos quedamos sin saber qué es lo que creía Pablo, aunque en líneas generales lo entendamos. Inmediatamente después de la resurrección universal, pero fíjense, el cristianismo primitivo, si leen atentamente el Evangelio de Marcos, verán que cuando Jesús, según el evangelista, no digo el histórico, según el evangelista, habla de su resurrección personal, todos los discípulos se admiran. Dice, ¿cómo? ¿Qué es esto? Pues es que los discípulos lo único que entendían es la resurrección universal inmediatamente antes del juicio. Pero lo que es el origen del cristianismo es que una sola persona, a saber Jesús, el Mesías, haya resucitado como prenda y primicia de lo que luego va a ser esa resurrección universal. Así que lo mismo que queda claro la resurrección universal, queda claro en el Nuevo Testamento que ya no hay esa concepción de tiempos pasados, a saber, que los padres pagarán por la culpa de sus hijos y los hijos por los de los padres. No, eso es una concepción semita antigua y ya para Jesús cada uno pagará o será retribuido por lo suyo. El Nuevo Testamento ciertamente no habla qué va a pasar después de la muerte de cada uno, es decir, antes del juicio universal. Pero normalmente se suele pensar que el conjunto del Nuevo Testamento, muy semita, muy judío, lo que pensaba es que todas las almas iban al Sheol, que era una especie de habitación inmensa, y donde de algún modo estarían allí esperando el momento que en el juicio universal unas fueran por el camino de la salvación y otras por el de la condenación. Quiero decirles, para sorpresa de ustedes, que si leen tanto el Nuevo Testamento, el mismo pensamiento de Jesús, como el de Pablo mismo, el pensamiento de Pablo, 1 Tesalonicenses 4, o como si leen el libro cuarto de Esdras, compuesto en la época de en torno al 70-100, es decir, contemporáneo del cristianismo, se sorprenderán ustedes que Jesús, los judíos de su entorno y Pablo mismo, es decir, los inicios del cristianismo, apenas creen que se van a salvar muchos. Es decir, lo que se condenarán serán muchos y los que se salvarán serán pocos. Le dice cuando protesta Esdras y le dice a Dios, pero bueno, ¿por qué has creado al hombre y por qué se van a condenar? Dios le responde a Esdras en el libro cuarto de Esdras. Este libro cuarto de Esdras es un apócrifo del Antiguo Testamento, pero expresa muy bien la teología del momento. Ese Dios, un poco despectivo, le dice a Esdras, Esdras, mira la tierra, y mira la tierra, ¿qué ves? Y dice, arena, tierra, rocas y arcilla. ¿Ves piedras preciosas? Hay ahí amatistas, hay esmeraldas, hay oro. Y dice, no, eso es muy poco, hay muy pocas perlas en el mundo. Dice, pues lo mismo pasa con los pecadores. Los que se van a condenar son la tierra, la arcilla, las rocas. Y los que son salvos, serán salvos, son esas pocas perlas preciosas. Por suerte, la religión cristiana, que es un proceso dinámico que va cambiando continuamente, ha mudado totalmente su pensamiento. Ha cambiado el pensamiento de este Esdras mítico, ha cambiado el pensamiento de Jesús y ha cambiado el pensamiento de Pablo, y hoy se puede decir que la religión cristiana sostiene radicalmente lo contrario, que quien se va a salvar son prácticamente todos y lo que los condenan son muy pocos. Pues bien, volvamos a nuestro discurso. Está muy bien representado en los textos del Nuevo Testamento el juicio universal. Y además lo dice claramente porque el Nuevo Testamento pinta a Jesús como discípulo de Juan Bautista y Juan Bautista lo que predica es el arrepentimiento universal porque viene el día de la ira en el momento en que Dios va a poner la hoz o el hacha sobre el árbol y aquel que no esté dando buenos frutos, ese árbol será cortado. Ustedes ya saben de memoria prácticamente la historia del juicio universal en el Nuevo Testamento, aunque yo se la recordaré ahora, pero les diré que en el libro colectivo El Juicio Final, unos colegas y mío de edad, hemos puesto de relieve cómo el juicio final en el Nuevo Testamento tiene todos los elementos que a priori podríamos pensar que debe tener un juicio final. A saber, hay un juez que es divino, ahora veremos quién es el juez, que varía. Hay una ley por la que se ha de juzgar, la ley de Moisés para Jesús, la ley de Cristo para Pablo, para Mateo la ley de Moisés, pero según la entiende y la explica Cristo, Jesús. Hay una posibilidad de condena o de absolución, no hay solo absolución. Por lo tanto, si hay una posibilidad de condena y absolución, tiene que haber dos lugares distintos donde se ejecuten esas condenas, por lo tanto tiene que existir el cielo y el infierno. Y, por último, tiene que comenzar una nueva era. Es decir, que cuando venga el juicio final, tiene que haber después un mundo después de la muerte. Aunque para unos será muy triste y para otros será muy alegre. Implícitamente está también la condición de que tienen que resucitar todos para ese juicio, porque no sería lógico que el juicio final fuera solo para aquellos que viven en la generación en la que se produce ese evento. Por lo tanto, es un juicio universal, único e irrepetible. Pues bien, como dije al principio, la idea del juicio está unido tanto en Juan Bautista como en Jesús, con la idea del reino, el reino de Dios. Todos los exegetas están absolutamente de acuerdo que el punto central de la predicación de Jesús es la venida inmediata del reino de Dios. Pero la gran sorpresa es que no sabemos exactamente en qué consiste ese reino. ¿Por qué? Pues porque Jesús nunca lo explica. Nunca. Ni siquiera en las parábolas del reino, así llamadas, que lo único que dice es que el reino sí es muy importante, tiene comienzos muy pequeñitos, que hay que vender todo lo que uno tiene porque es una perla preciosa, que hay que buscarlo y que hay que buscar como la dracma perdida, etcétera, etcétera. Pero ¿qué es el reino? Nunca lo explica. Veremos luego que sí hay indicios, pero explicarlo no. Esto es terrible para algunos exegetas modernos, porque el concepto del reino de Dios, si no lo explica, implica que Jesús tenía el mismo concepto del reino de Dios que aquellos que eran sus oyentes, es decir, aquellos campesinos de Galilea que prácticamente, y solo los varones, sabían leer y escribir, pero sus escrituras. Por lo tanto, el concepto del reino habrá de ser puramente judío. Muy bien, ese es lo mismo que si yo fuera un político y estoy hablando todo el tiempo de la regeneración democrática. Evidentemente, si estoy hablando de la regeneración democrática, es porque ustedes saben qué es democracia. Y yo no me voy a parar a explicar lo que es democracia, lo sabe todo el mundo. Pues lo mismo le pasa a Jesús. No se va a parar a explicar qué es el reino de Dios, porque es aquello que dijeron los profetas, es de lo que se habla en las sinagogas. Por lo tanto, Jesús no tiene por qué explicarlo. Ocurre, sin embargo, que Jesús dijo claramente que no pasaría esa generación sin que viniera el reino. Dicho de una manera un tanto gráfica, el reino para Jesús habría de venir dentro de 10 minutos. Sin embargo, el reino no vino. Lo que pasó con la iglesia, que tuvo que acomodar toda la enseñanza de Jesús a ese reino no vino dentro de 10 minutos. Y esa acomodación hace que muchas circunstancias, y por eso de ahí ya verán ustedes cómo me volveré loco para dar un orden absolutamente y tendré que hacer hipótesis, ese reino, como no viene el juicio final, como no viene el fin del mundo, como no viene el Hijo del Hombre, etcétera, se va acomodando toda la historia a ese retraso de los eventos finales, se transforma y se dice que el reino de Dios, que es futuro, ha empezado ya, que está dentro de nuestros corazones, que es un reino eminentemente espiritual, que está dentro de mí y que ya vendrá de aquí, como se dice técnicamente, ad calendas grecas, como las calendas griegas no existen, las calendas son romanas, quiere decir nunca, muy lejos, 5.000, 10.000 millones de años. Pues bien, ese cambio en la perspectiva se nota en el mismo Nuevo Testamento, se nota también en Pablo hasta cierto punto, y hace que no sepamos describir exactamente cómo era el reino entre el que Jesús se calla y toda esta posible distorsión en los evangelios nos complica la vida profundamente a los historiadores. Antes de ese reino vendrá el juicio, y que el juicio se inicia con la venida del Hijo del Hombre. Marcos lo describe así: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas irán cayendo del cielo y las fuerzas que están en los cielos serán sacudidas, y entonces los humanos verán al Hijo del Hombre que viene entre nubes con gran poder y gloria. Y entonces ese Hijo del Hombre enviará a los ángeles y reunirá de los cuatro vientos a sus elegidos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13. El Evangelio de Mateo, capítulo 25, describe con más precisión la escena inmediatamente. Presupone, dice, cuando el Hijo del Hombre venga, repito, Mateo 25, en su gloria, acompañado de todos los ángeles, entonces se sienta en su trono. Serán congregadas delante de él todas las naciones, y él, el Hijo del Hombre, separará a los unos de los otros. Y ahí viene la historia luego de las ovejas y lo que le preguntan, qué es lo que yo he hecho, etcétera. Las ovejas a su mano derecha y los cabritos a su mano izquierda. ¿Quién será el supremo juez? El Nuevo Testamento no lo tiene claro. Hay un texto de Lucas en el capítulo 12, versículo 5, que dice, Jesús mismo, os voy a enseñar a quién tenéis que temer. Temed al que después de matar tiene poder para liquidar también vuestra alma, es decir, el Padre. Es decir, este texto, Jesús se distancia del Hijo del Hombre y dice que quien va a ser el juez supremo es Dios Padre. Sin embargo, en líneas generales, el juez supremo en el Nuevo Testamento es el Mesías. Y el Mesías aparece, como ya lo hemos leído en Marcos, volando entre las nubes. El libro cuarto de Esdras, que acabo de citar hace un momento, lo describe así, haciéndose eco del libro de Daniel, donde aparece un como hijo de hombre que viene volando entre las nubes, se presenta ante el Dios Altísimo y allí el Dios Altísimo le da el poder de juzgar a todas las naciones. Pues bien, unos 200 años, quizás un poquito más, 250, el autor del libro cuarto de Esdras, que repito, apócrifo del Antiguo Testamento, pero que expresa la teología popular del momento, dice, y yo, el mítico Esdras habla, vi que se levantaba un viento del mar, de manera que se agitaban todas sus olas. Y miré y vi que este viento hacía que una figura como de hombre saliera del corazón del mar. Y vi cómo volaba ese mismo hombre sobre las nubes del cielo. Y observé cómo donde dirigía su mirada temblaban todas las cosas que estaban bajo su vista. Y hacia donde salía la voz de su boca se encendían todos los que le oían. Y se derretían como se derrite la cera cuando siente el fuego. Esta es la venida terrible del que va a juzgar. Y el libro primero de Enoch, muy antiguo, con partes probablemente del siglo IV antes de Cristo, también un apócrifo del Antiguo Testamento, pero citado en el Nuevo Testamento como escritura sagrada en la epístola de Judas, nos presenta una imagen del Hijo del Hombre que es absolutamente parecida a la cristiana. Es un Hijo del Hombre que pasa desapercibido, que es el Mesías, que es asunto al cielo y que allí, cuando ya está asunto al cielo, Dios le da el poder de juzgar. Ese Hijo del Hombre es declarado Mesías por Dios, semejante a Dios, juzga a los hombres y una vez que se ha juzgado a los hombres por él, baja a la tierra y se establece el reino de Dios. Es tan parecido a lo cristiano, aunque sea un texto judío, que mi opinión es que estamos probablemente ante una lucha en el siglo I, y esta es una tesis que yo desarrollo en un artículo en inglés que aparecerá dentro de unos meses en la revista Enoch, en la que yo postulo la idea de que el libro primero de Enoch está luchando contra los evangelios cristianos, sobre todo el evangelio de Marcos, diciéndole a los cristianos, es decir, es una pugna intrajudía en torno al año 70 después de Cristo, una pugna intrajudía en la que el evangelio de Marcos dice, el Hijo del Hombre es Jesús, nuestro Mesías, y los seguidores del profeta Enoch, que son muchos, entre los que había muchos esenios, esos de los manuscritos del Mar Muerto, le dicen, Marcos, te equivocas. El Hijo del Hombre es Enoch, y escriben esa obra. Es decir, que estamos que es el libro primero de Enoch, una parte de ella, libro de las parábolas o dichos de Enoch, que es, como digo, un producto del siglo primero y que lo único que hace es propaganda anticristiana y projudía. Pues bien, lo que realmente no queda nada claro para la ciencia histórica actual es si Jesús, el Jesús de la historia, se creyó a sí mismo ese hijo del hombre que viene desde el libro de Daniel. Normalmente, los historiadores suelen sostener que a pesar de la presentación del Evangelio, Jesús distinguió perfectamente entre él como un hijo de hombre. Ojo, fíjense muy bien. Distingan entre un hijo de hombre, sin artículo, sin ningún artículo, y el hijo del hombre. Un hijo de hombre es arameo. El hijo del hombre es griego. Un hijo de hombre, en boca de Jesús, es lo que dicen, digo, la inmensa mayoría de los historiadores, significa que Jesús dice, bueno, yo modestamente, y en vez de decir yo, digo, bueno, este hijo de hombre. Mientras que el hijo del hombre, con dos artículos, es la traducción griega de esa expresión aramea y ya es un título. Un título. Es decir, lo que vienen a decir los historiadores es que la teología posterior a Jesús le concede a un Jesús ya muerto el título de el Hijo del Hombre, aunque él solo se consideró un mero hombre normal. Vale. Cerramos este apartado y ya le digo que todo es... Luego, el reino de Dios. Ha terminado el juicio y viene inmediatamente el reino. Como les dije antes, Jesús no explica absolutamente nada, pero solo da indicios. ¿Cuál será ese indicio? Por ejemplo, cuando en Marcos 10 dice, en ese tiempo, es decir, el tiempo del reino, aquellos que hayan dejado todas las cosas tendrán en ese tiempo, repito, 100 casas, mucha familia y muchas haciendas. Es decir, recibirán el 100 por 1. Ahí hay un buen indicio. Pero fíjense que hay una frase misteriosa después de ese texto a la que más tarde tendré que referirme. El texto de Marcos, yo lo he parado en decir, recibirán 100 veces más, casas, hermanos, etc. Y sigue el texto, dice Jesús, y luego la vida eterna. Les dejo caer que aquí hay una enorme complicación. Da la impresión como si Jesús está distinguiendo entre una primera fase del reino de Dios, en ese tiempo, 100 veces más, casas, hermanos, y luego la vida eterna. Volveremos sobre esto. Otra pista de cómo será el reino es las bienaventuranzas. Recuerden ustedes, sobre todo en la versión de Lucas, evangelista Lucas, que son mucho más breves, las de Mateo son 8, las de Lucas son solo 3, insiste, y que la crítica cree que son más originales, lo que insiste en las bienaventuranzas es, en el reino de Dios el que llora será consolado. Y sobre todo, el que tiene hambre, Mateo añadirá hambre y sed de justicia. Pero eso es poco posterior. Digo, lo original está en Lucas. El que tiene hambre, ese se hartará y tendrá comida. Es otra pista interesante. Y otra pista es que si ustedes analizan los evangelios, verán que el símil del banquete es lo que define totalmente el reino. El banquete. Recuerden esa parábola que comienza, el reino de los cielos es semejante a un rey que celebró un banquete de boda para sus hijos. Es evidente que el banquete es una pista bien clara. Entonces, al menos en esta primera fase, y vamos a dejarla así, parece ser que para el Jesús de la historia, el reino que viene después del juicio es un reino aquí en la tierra. Es decir, la aniquilación no es aniquilación del mundo, sino que lo que es una renovación del mundo. y fundamentalmente, como él es judío, en la tierra de Israel. Ese reino tendrá muchas marcas espirituales, características espirituales. Por ejemplo, la tierra de Israel estará libre de los impíos, todos se dedicarán a cumplir en alma y cuerpo la ley de Moisés, todos conocerán la voluntad de Dios, todos aceptarán un reino en el que manda es Dios y sus representantes. Eso se llama un reino teocrático. Y sus representantes no hacen nada más que transmitir la voluntad de Dios. Pero eso es la parte espiritual. La parte material de ese reino, sus características materiales es que Dios, contento con la situación, habrá un montón de dicha, frutos, los campos dan de todo, y la parte material de todos los que vivan en el reino está cubierta. Esto es probablemente lo que se deduce de un análisis de los evangelios. Hay un texto muy interesante a propósito de la duración del reino que dice, ¿cuánto va a durar este reino? Pero hay un texto que dice, el Apocalipsis de Esdras, tantas veces nombrado, dice, durará 400 años en esta jauja feliz. Otro apocalipsis contemporáneo, un poquito después de Jesús, el Apocalipsis de Baruch, dice, no, durará 400 años. Y el Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento, dice, no, durará 1000 años. Así que, en realidad, no sabemos. Pero vamos a ver, ¿cómo se vivirá en ese reino? Pues, como el Nuevo Testamento no lo describe mucho, porque ya he dicho que el Nuevo Testamento espiritualiza el concepto de reino, sí tenemos historias judías de la época, y algunas son fantásticas. Una es la historia de los recabitas. Estos son un pueblo judío del siglo... Bueno, la historia está compuesta en el siglo III, probablemente, pero es una historia anterior. Y resulta que se ve que uno de los fieles israelitas, dice el texto, tiene una visión. Y en esa visión se le demuestra cómo va a ser el mundo futuro, donde están los hijos de Recab. Y realmente se le muestra un poquito. Y el hombre insiste, insiste y insiste hasta que finalmente ve la visión completa de esa isla de los bienaventurados que será el mundo futuro. ¿Y qué es lo que ve? Pues es... Los hombres viven una vida tranquila, abundantes plegarias, alabanzas a Dios, pero la naturaleza es totalmente prodigiosa. Hay árboles maravillosos de espléndidos frutos. Todos subsisten de esos árboles sin que sea necesario absolutamente hacer ningún esfuerzo. La naturaleza es tan maravillosa que es como una jauja feliz. Otra descripción. El Apocalipsis de Baruch, repito, prácticamente contemporáneo de los inicios del movimiento de los seguidores de Jesús. Dice en el capítulo 29, ocurrirá que tras lo que debe ocurrir, es decir, el juicio, comenzará a manifestarse el Mesías para todos los que queden en la tierra. Y aquellos verán que la tierra dará su fruto. 10.000 por 1. En una vid habrá 1.000 pámpanos. Y un pámpano producirá 1.000 racimos. Y un racimo dará 1.000 uvas. Y una uva dará 1.000 medidas de vino. Los que desfallecían se regocijarán. Y también verán prodigios todos los días. Desde mi presencia, habla aquí el Mesías, saldrán vientos que traerán cada mañana un aroma de frutos deliciosos. Y al final del día, nubes que destilarán un rocío abundantísimo y saludable. En aquel tiempo ocurrirá que descenderá de nuevo desde el cielo el tesoro del maná y comerán de él durante esos años, pues ellos son los que llegaron al final de los tiempos. Esto se ha escrito en la época de Jesús. Es verdaderamente extraordinario. Ahora bien, El problema está en que en el Nuevo Testamento, cuando aparece un texto sobre la duración del reino, es en el Apocalipsis, y digo, es un reino de 1000 años. El texto está en el capítulo 20 y dice así: y aquellos que fueron fieles a Cristo revivirán y reinarán con él durante 1000 años. Los demás muertos no revivirán hasta que se acabaren los 1000 años. Estos que van a vivir y reinar con Cristo 1000 años son los de la primera resurrección. ¿Qué dice? Los de la primera resurrección. Entonces va a haber dos. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte, por lo tanto habrá una segunda muerte y una segunda resurrección, no tiene poder sobre estos, sino que aquellos que están reinando con Cristo durante 1000 años en la tierra serán todos sacerdotes de Dios y reinarán con él 1000 años. Cuando se terminen los 1000 años, parece que acaba este reino de Dios, dice, será soltado Satanás de su prisión. Este es un texto dificilísimo. La prueba es que el Apocalipsis mantiene aquí una doctrina del milenio que, si ustedes, católicos estrictos, las defendieran hoy, serían condenados como herejes. El que en el Oriente el Apocalipsis no llegara a formar parte de una manera definitiva del canon holista de libros sagrados hasta nada menos que el siglo X, se debe a que la inmensa mayoría de los padres orientales, San Cirilo, Atanasio, Teodoro de Mopsuestia, se opusieron directamente a esta teoría de los 1000 años y dijeron que esa parte del Apocalipsis hace del libro entero inhábil para formar parte del Nuevo Testamento. Finalmente, se llega a un acuerdo y realmente lo que ha hecho la Iglesia ha sido no hacer caso del capítulo 20 como si no existiera, e interpretar todo el Apocalipsis de una manera simbólica, cuando resulta que el Apocalipsis, de hecho, es un escrito de consolación para aquellos que están viviendo en el año 96, año del emperador Domiciano, y que están esperando un escrito de consolación. Es decir, el Apocalipsis es una profecía también de un fin del mundo inmediato con la destrucción del Imperio Romano en época de Domiciano. Profecía que tampoco se cumplió. Pero el Nuevo Testamento está acostumbrado a eso. Ni se cumplió la profecía de Jesús, ni la de Pablo, ni la del Apocalipsis. Por lo cual, todas esas profecías son interpretadas luego de una manera simbólica. Pues bien, el Apocalipsis describe que este primer reino, como digo, de los 1000 años, es también una jauja feliz. En eso está de acuerdo. Sigamos el hilo del Apocalipsis. Si seguimos en el capítulo 20, dice lo siguiente el Apocalipsis. Vamos, yo creo que lo puedo utilizar como historiador, porque como veremos, tiene el apoyo de otros textos judíos, y encima está en el Nuevo Testamento, es decir, este es un discípulo o un seguidor de Jesús. Dice en el mismo capítulo 20, cuando se terminen los 1000 años y sea soltado Satanás de su prisión, habrá otra lucha mesiánica. En esa lucha mesiánica resulta que todos los pueblos, es decir, aquellos que habían quedado, lucharán contra el Mesías y contra Satanás y serán todos derrotados e irán todos al infierno definitivamente. Este texto nos fastidia un montón, porque resulta que si lo admitimos tal cual, todo lo que hemos dicho de la resurrección y del juicio final No lo podemos colocar, como lo he hecho ahora, antes del reino de Dios según Jesús, sino según su discípulo. El reino se divide claramente en dos fases. Una primera, donde no hay ningún juicio universal, sino más que una discriminación. Y lo que yo he dicho de la resurrección y el juicio final, hay que ponerlo en la segunda fase. ¿Qué hacemos? Yo no lo sé. Es decir, esto es una de las cosas en la que, fiándome en los textos del Nuevo Testamento, no puedo dar una solución. Simplemente puedo describir que este segundo reino tampoco es una aniquilación absolutamente de la tierra. Dice el autor del Apocalipsis, y entonces habrá un cielo nuevo y, ojo, una tierra nueva. Es decir, cuando todo se haya aniquilado y realmente haya pasado la resurrección y el juicio final, fíjense cuán semita es, cuán pegado la tierra, cuán judío es, dice que habrá una nueva tierra y un nuevo cielo. Es decir, que de alguna manera ese reino ya súper futuro va a tener también características materiales. Es decir, la gente va a vivir bien. Son semitas. Caigan ustedes en la cuenta de por qué el Islam, cuando se imagina su paraíso, tanto para hombres y mujeres, es un paraíso lleno de bienes materiales. Para los hombres 72 huríes, para las mujeres una serie de amantes y todo lleno de riquezas, bienes y bienes puramente materiales. Es que estamos en un pueblo semita y el Nuevo Testamento es totalmente semita. Ciertamente, lo que yo puedo decir es que si uno lo que dice este texto del Apocalipsis con la continuación del texto del Apocalipsis de Baruch, que yo les he leído hace un momento, ese texto que había 1,000 pámpanos, 1,000 uvas, 1,000 litros de vino, todo multiplicado por 1,000, dice esto. Fíjese, dice esto. Después de haber vivido esta jauja, tras esto, sucederá que se cumplirá el tiempo y vendrá la segunda llegada del Mesías, que entonces volverá gloriosamente. ¿Le suena esto? Esto parece cristiano. Ni hablar, esto es un texto judío, de entre el 70 y 80 de nuestra era. Entonces, todos los que durmieron con la esperanza resucitarán. En aquel tiempo sucederá que se abrirán los depósitos en los que se guardaba la multitud de las almas y saldrán los justos. Podrá contemplarse la multitud de las almas unidas en una asamblea unánime. Es decir, los que resucitan son sobre todo los justos. Las almas se alegrarán, pero habrá otras que también resucita, que se entristecerán. Sabrá, pues, que ha llegado el momento del cual se dijo que sería el verdadero final de los tiempos. Por lo tanto, yo diría que si este texto es así, yo creo que podría decir, a modo de hipótesis, que es muy posible que, dado que tenemos el argumento 1 del Apocalipsis, 2, el argumento de este texto judío muy cercano al pensamiento de Jesús, puedo decir, a modo de hipótesis, que en el Nuevo Testamento, sobre todo en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Juan, se ha oscurecido la noción del reino de Dios y se ha espiritualizado por obra, sobre todo, de que todos los evangelistas, sufren la influencia espiritualizadora del apóstol Pablo. ¿Me explico? El orden de los evangelios o de los libros en el Nuevo Testamento no está colocado cronológicamente. Para que se entendiera bien el Nuevo Testamento, habría que poner las 7 cartas auténticas de Pablo al principio y luego los 4 evangelios. Y caer en la cuenta que todos los evangelistas, tanto Mateo como Marcos como Lucas e incluso Juan, son discípulos de Pablo. Y al ser discípulos de Pablo, como Pablo espiritualiza el reino de Dios. ¿Y por qué? Porque Pablo está predicando a los gentiles en el Imperio Romano, a griegos fundamentalmente, y no les puede vender un producto judío. El reino de Dios judío es invendible. Entonces él dice que en los últimos tiempos Dios le ha revelado que todos los gentiles se van a convertir, y se van a convertir porque las condiciones son mucho más sencillas, y una de las condiciones es caer en la cuenta que ese reino de Dios no será sobre todo para los judíos. Dije antes que el reino de Dios según Jesús era para Israel fundamentalmente, y que las demás naciones estaban fuera contemplando a Israel. No, Pablo espiritualiza el reino y lo ofrece como que el reino de Dios tienen cabida todos los gentiles, los paganos. Esa espiritualización es la que hace que los discípulos suyos que escriben los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, espiritualicen también el reino y quede tan oscuro, desgraciadamente, cuál era la noción del reino de Dios. Por tanto, yo puedo pensar, como historiador, que conociendo cómo han sido las circunstancias, es muy posible que quizás, que a lo mejor, tal vez, sea así, una proposición histórica muy modesta, que quizás tal vez Jesús tuvo también una concepción del reino de Dios en dos fases, y que tiene más razón el Apocalipsis que los evangelistas. Por lo tanto, la primera fase sería el reino de Dios en Israel, mente de Jesús histórico, con bienes materiales y espirituales, y la segunda fase sería esa lucha definitiva de todas las naciones de nuevo con Satanás contra Israel, y que luego vendría lo que sería, digamos, el reino definitivo. Y la prueba está que la diferencia está para Jesús. Recuerden el texto de Marcos 10:30 que les citaba, cuando Jesús dice: en ese tiempo habrá el 100 por 1 y luego la vida eterna. Y hay un indicio que caminamos por buen camino al presuponer que hay dos fases. La primera fase sería aquí, en esta tierra, totalmente renovada, pero en esta tierra. Israel sería lo primero, las naciones si se quieren convertir bien, si no. La segunda fase sería quizás, probablemente, como dice el Apocalipsis, ya viene la gran pelea final, Satanás es derrotado y viene la resurrección, el juicio y la segunda fase del reino, que para Jesús es mucho más espiritual, porque dice el texto de Marcos: y después la vida eterna, complementado por Lucas, y allí vivirán, o mejor, y allí serán los salvados como ángeles del cielo. Y reino definitivo, casi ultramundano, donde todos serán como ángeles del cielo. Pero el autor del Apocalipsis precisa a Jesús como ángeles del cielo, sí, pero se hace un nuevo cielo y una nueva tierra. Algún elemento material tendrá que haber, porque seguiremos teniendo cuerpo. Bueno, y ya nos vamos acercando al final. Según el Nuevo Testamento, ¿cómo va a ser la morada de los malvados? Pues el Nuevo Testamento no es pródigo en describir cómo será la morada de los impíos. Y además es, si no contradictorio, por lo menos tiene imágenes difíciles de casar. Una, el capítulo 16 de Lucas presenta una parábola que todos conocen ustedes, la de el rico que está banqueteando continuamente y que no le da nada a un pobre que se llama Lázaro y que tiene que contentarse solo con las migajas que caen de las mesas del rico, pero resulta que mueren los dos. Y entonces, ambos están en el Hades, en el infierno, pero en el infierno de una manera general. Y al levantar el rico sus ojos, y ahora ya dice Lucas, mientras estaba entre tormentos, vio lejos, pero vio a Abraham y al pobre Lázaro que estaba en su regazo, en su seno, y dando una voz dijo, oye, apiádate de mí para que me saquen. Este texto indica que ambos estaban en el mismo lugar, aunque entre ellos hubiera una distancia infranqueable, pero que se podrían comunicar, y resulta que uno hablaba con el otro, pero nadie podía hacer nada por nadie. Sin embargo, si volvemos al Apocalipsis, el sitio donde están los malvados en la primera resurrección, es decir, mientras los justos están disfrutando del milenio, hay unos malvados que están en un abismo. Y el abismo lo describe así el Apocalipsis. Es como un pozo profundo, el pozo del abismo infernal, y del pozo subía humo como el humo de un horno grande. Y allí, naturalmente, allí están encadenados por mucho tiempo el anticristo, el príncipe del abismo, diversos demonios, bichos horrorosos, etcétera, y Satanás encadenado, que luego será liberado. O sea que ya ven ustedes que si más tarde este primer infierno, que será temporal, porque junto con el desencadenamiento de Satanás se desencadena todo el mundo, sin embargo está lleno de tormentos y es un pozo. Luego, si más tarde se desarrolla la idea del purgatorio, quiere decir que en ese purgatorio va a haber también tormentos serios. Bueno, ¿y qué pasa, siguiendo el esquema del Apocalipsis y de las dos fases, cuando ha habido la resurrección, el juicio y llegue el cielo? Pues también hay mucha diversidad en el Nuevo Testamento, pero hay una cierta unidad. En palabras de Jesús se dice claramente que aquellos que sean condenados, dice 6 veces, irán al infierno donde habrá fuego y ese fuego será eterno. 6 veces. Comprenderán ustedes que la Iglesia actual tiene un problema tremendo con Jesús. La tendencia ahora es decir que el infierno no es un lugar, sino un estado. Que no hay limbo y que no hay purgatorio. ¿Pero qué hace la Iglesia con 6 veces que se dice que el infierno es eterno y que hay fuego y que será llanto, lágrimas, gemidos y crujir de dientes? Yo no lo sé. Yo soy un filólogo y allá la Iglesia y sus representantes, pero aquí es un problema. Desde luego, estos textos no casan con la mentalidad actual, en la que, como digo, la inmensa mayoría de los creyentes piensan que el infierno no puede ser eterno porque nadie puede cometer una falta tan gigantesca que sea condenado eternamente. Orígenes, el padre de la Iglesia que más contribuyó a constituir la teología tal como está ahora, en torno al 250, pensó que el infierno no sería eterno, a pesar de estos textos. Y Orígenes fue condenado por la Iglesia. Y esta es una de las razones por la que hoy no llamamos a Orígenes San Orígenes, sino Orígenes a secas. Así que aquí hay textos tremendos. Y luego, la descripción del infierno. Pues miren, la descripción del infierno en el Nuevo Testamento y en el judaísmo está copiada radicalmente o del mundo babilónico, sobre todo, o si no, más bien, más cercano, del mundo greco-romano. Es decir, afirmo con esto que unos 200 años antes de la vida de Jesús, la inmensa mayoría del pueblo judío no creía en el infierno, ni creía en el mundo futuro, ni en el cielo, ni en el infierno, sino que por influencia de la religión persa y también del platonismo popularizado, poco a poco el pueblo dice, hombre, pues bien, hay que admitir que va a haber una retribución final y que habrá cielo y que habrá infierno. En tiempo de Jesús ya es absolutamente fijo que habrá cielo y que habrá infierno, pero no les dio tiempo al pueblo judío a hacer descripciones del infierno. Yo les digo ahora que la mejor descripción del infierno cristiano, fíjese, cristiano entre comillas, se escribió en el año 19 antes de Cristo. Es decir, no puede ser cristiano. Es la obra del poeta Virgilio y está en la Eneida, en el canto sexto. Leanlo ustedes. Si borran ahí algunas cosas, alusiones a la mitología, verán que no hay mejor descripción del infierno. Y luego verán, si tuvieran tiempo, que el Apocalipsis de Pedro y el Apocalipsis de Tomás y los Hechos de Tomás, es decir, apócrifos del Nuevo Testamento, repiten y copian todo lo que habían dicho los grecorromanos del infierno. Por tanto, todas las descripciones que hemos aprendido de nuestras abuelas y en el catecismo y en la tradición no pertenecen al judaísmo porque, bueno, estarán en el libro primero de Enoch, que también copia. Pero realmente el judaísmo no tenía esas descripciones, más tarde sí las tendrá, pero copiadas. Así que en esto, como en muchas cosas, el cristianismo depende de una tradición externa, que luego asimila. Y por último, ¿cómo será la vida gozosa en el más allá? Pues tampoco dice mucho el Nuevo Testamento. No lo dice. Pero si nos hacemos caso a esos indicios y trasladamos también la primera fase, el banquete, el reino y todo eso, allí serán como los ángeles. Se supone que Jesús tenía conciencia de que los ángeles vivían muy felices. Probablemente en el Evangelio de Lucas hay un indicio cuando Cristo, a punto de morir, le dice al buen ladrón, capítulo 23, hoy estarás conmigo en el paraíso. Probablemente se refiere a este cielo de la segunda fase y que, a tenor de lo que creemos que será la vida de los ángeles, pues estará el cielo, pues estará el ser humano pues en presencia de Dios, la alabanza divina y todos felices, como son los ángeles. El autor del cuarto evangelio habla del cielo, de la vida eterna, muchas veces diciendo vida eterna, pero describirla tampoco la describe. Y si alguna vez la describe como luz, con lo que coincide con todo lo que hemos oído aquí. La vida eterna es ante todo luz. Pero sobre todo para el evangelista Juan, el cuarto evangelio, la vida eterna será una plenitud cognitiva de conocimiento. Es decir, conoceremos cómo es el Padre, cómo es el Hijo y cómo nosotros somos iguales al Padre porque somos iguales al Hijo. Es decir, será más que una plenitud del ser y de la voluntad, será ante todo una plenitud del conocer y esa satisfacción que da conocer todos los misterios. Y respecto a Pablo, el texto que les dije al principio, 1 Tesalonicenses 4, lo único que dice Pablo, que esos pocos, que cuando venga el Mesías con el ángel y la trompeta, salgan volando al aire y se encuentran con Jesús en el aire, lo único que dice Pablo respecto a esa bienaventuranza es: y así estaremos siempre con el Señor. No dice más. Es decir, que toda la descripción de Pablo sobre el mundo futuro es: y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, deja espacio a su imaginación. Y por último, ¿qué dice el Apocalipsis? Pues lo que dice el Apocalipsis es: ya no existirá la muerte. Dios, fíjese qué frase más bonita. Cuando baje la nueva Jerusalén y la nueva ciudad, cuando esa ciudad sea habitada por todos los salvados, rodeada por una muralla que está hecha de piedra preciosa, con 12 puertas donde están los 12 apóstoles del Cordero, una ciudad recorrida por el hilo de un río maravilloso y llena de árboles portentosos. Fíjese, recuerda Juan toda la historia de los recabitas, la historia de Baruc, todos comerán de ese fruto. Lo que dice es una frase bellísima, y es: y enjugará Dios toda lágrima de sus ojos, y no habrá ya muerte nunca más, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el viejo mundo ha pasado. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el cielo primero y la tierra primera habían desaparecido, y no existía ya el mar. El mar es la imagen mítica del mal, el terror de Leviatán y Behemoth, que están por ahí. Leviatán, sobre todo, te metes en el mar y te hundes, me comerá. El cielo y la primera tierra han desaparecido y no existe el mal. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo desde Dios, ataviada como una esposa que se adorna para recibir a su marido. Y oí una gran voz procedente del trono que decía: aquí está la morada de Dios entre los hombres. Dios habitará entre ellos. Ellos serán su pueblo y Dios su Dios. Estará Dios con ellos por siempre. Mira, he aquí que hago todo nuevo. Es verdaderamente bellísimo. Pues antes de concluir, como les he dicho un montón de cosas, me van a permitir que haga una síntesis de lo que hemos dicho. Uno, tesis histórica, relativismo, nos parece que nos parece, pero Jesús dentro de un marco judío. Jesús no es el fundador del cristianismo, pero sí su base y fundamento. Todas las ideas, resurrección, juicio final y reino de Dios en Jesús son judías. Ese reino luego es rearreglado por la Iglesia. ¿Quién es el agente del reino? Es el Mesías. El Mesías, en el cristianismo, se le considera el hijo del hombre mesiánico, que es el agente por antonomasia. ¿Cuándo llega el reino? No lo sabemos. Pero si nos atenemos a documentos judíos y al estudio del Apocalipsis, probablemente habrá un primer reino en esta tierra, y la resurrección y el juicio hay que ponerlo delante de la segunda fase del reino. Y cuando venga esa segunda fase, será la plenitud absoluta de aquellos que son los escogidos. Puedo decir que no en vano el Nuevo Testamento pone como libro de consuelo el Apocalipsis al final. Y ante el gran misterio de nuestra aparente aniquilación física, el cristianismo presenta en las últimas páginas de su libro sagrado una imagen consoladora de superación, victoria, dicha y felicidad. En un paisaje pacífico, idílico y nuevo, en una ciudad futura, la felicidad, según el autor del Apocalipsis y probablemente de Jesús, será estar con Dios y con sus ángeles, con todos sus beneficios, por siempre jamás. Y yo, que soy filólogo y que lo único que he hecho aquí es exponerlo, exponerles qué dicen los textos, en mi modesta opinión, digo que así sea. Muchas gracias.